¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad vamos a hablar, obviamente, del plan de salud de Trump, que hoy estuvo para el voto en el Congreso, terminó siendo retirado porque no tenían suficiente apoyo, suficientes votos. Requerían por lo menos 200. Ahora, hay varias cosas que se pueden sacar de esto. Obviamente hay que ver las matices de opinión pública que han salido, que están achicándole toda la culpa a Trump. Están diciendo que esto es muestra de que Trump es un mentiroso, que Trump no puede llevar cambios, que todas las cosas que Trump había prometido eran mentiras. Ahora, miren, vamos a primero hablar de esto. Tienen que entender que Trump lleva 61 días en la presidencia. Este plan es algo que ya estaba concocionado antes de que él se instaurara como presidente. Este no es el plan de Trump. Este no es las medidas, ni las decisiones, ni las pólizas que Trump escogió. Esto es algo que en gran parte fue empujado por personas como Paul Ryan. Muchos republicanos llaman a este plan de salud el Ryan Care, porque efectivamente fue Paul Ryan el que empujó para que Trump apoyara este plan. Paul Ryan también le había garantizado a Trump que para el jueves él tendría suficientes votos. Le garantizó que seguro 100% esto va a pasar. Después termina moviéndose hasta el viernes y después termina retirándolo por no tener el apoyo. Ahora, en comparación a los 61 días de presidencia de Trump, Obama pasó 13 meses tratando de crear, de hacer reformas a Obamacare y luego buscándole apoyo y luego haciendo que pasara. 13 meses. Ese es uno de los principales problemas que tiene Trump. Él prometió todo para ya. Y obviamente eso viene desde un punto de vista meramente populista y también, yo diría, desde un punto de vista de la ignorancia de cómo funciona la política en Estados Unidos. Que siempre lo he dicho, el que alguien sea presidente no quiere decir mucho en Estados Unidos. O sea, no tienes tanto poder como uno imaginaría siendo presidente, debido a la separación de poderes, debido a que siempre existen instancias en las que por medio de las leyes americanas se le puede oponer a una medida que tome el presidente. Esto lo hemos visto ya dos veces con las medidas de prohibición de viaje que Trump le ha impuesto a estos 7 países que están en la lista de amenazas potenciales para los Estados Unidos. Y las dos veces que ha tratado de aplicarlo han sido rechazados, han sido contrariados por jueces. Y debido a eso, pues no se pueden aplicar. Así que, desde un punto de vista populista e ignorante, él dijo: el primer día vamos a hacer esto, para el día 30 vamos a haber hecho esto, para el día 60 vamos a haber hecho... Y mira, el problema de eso es que te estás disparando en el pie antes de siquiera tener la posibilidad de sentirte cómodo en el manejo, de aprender cómo funcionan las cosas desde un punto de vista interno, porque obviamente una cosa es lo que sabemos nosotros y otra mucho muy distinta es lo que él sabe, una vez que él ya está dentro de ese juego de ajedrez que es la política americana. Entonces, cuando tú te pones estas limitaciones de tiempo y todo el mundo está pendiente de que cuándo lo vas a hacer, por ejemplo, con el muro, ya le están diciendo cuándo va a estar listo el muro, para cuándo va a estar listo el muro, y debido a que él dijo que iba a estar empezando a trabajar en el muro desde el primer día, o sea, queda mal él, al final de cuentas. Y miren, yo sigo apoyando a Trump, no se equivoquen. Pero lo que me molesta es la falta de sinceridad intelectual que tienen muchas personas al momento de tratar de decir que Trump no tiene ni 1% de culpa en esto. Que él no tiene nada que ver en esto. O sea, él es el presidente. Él es el presidente, a final de cuentas. Él podía haberle dicho a Paul Ryan: mira, no me gusta este plan. Estoy viendo que muchos republicanos se están rebelando en contra de él, están diciendo que no sirve. Personajes como Rand Paul, por ejemplo, el hijo de Ron Paul, fue uno de los más vocíferos críticos de este plan. Dijo que es una desgracia, que es peor aún que Obamacare. Lo cual, obviamente, es discutible, porque supuestamente la idea era repeler y reemplazar Obamacare, mientras que este plan lo único que hace es cambiar ciertas cosas, pero deja la base de lo que era Obamacare. cosas como los beneficios, cosas como las regulaciones a las compañías de seguro, que obviamente hace que esto no sea un mercado libre, hace que no haya competencia, hace que las pólizas básicamente sean determinadas por el Estado. Porque tienen que entender que una compañía de seguros básicamente está apostando cuando inicia una nueva póliza con un nuevo cliente. Está apostando a que durante el tiempo que tú estés con ellos, con la póliza, les vas a costar menos en cuidado médico de lo que les vas a estar pagando. Mientras que una de las regulaciones más polémicas de Obamacare y que seguían siendo mantenidas en este nuevo plan de Trump, era que las compañías de seguro estaban obligadas a darle una póliza de seguro nueva a personas con condiciones preexistentes. O sea, estaban obligados a recibir una pérdida, a trabajar a pérdida. Y obviamente esto iba a ser subsidiado a base del gobierno. Entonces, ahí es donde entra la razón por la que personas como Paul Ryan no están interesados en repeler Obamacare. No están interesados en de verdad aplicar un modelo de mercado libre. ¿Por qué? Pues porque sus cheques y sus campañas políticas están siendo financiadas justamente por las compañías que se benefician de tener a Obamacare en el lugar. Entonces, una vez que Trump haya visto que todo esto estaba pasando, que a los republicanos no les gustaba este plan en absoluto, en lugar de empezar a hacer excusas y decir, no, esto es la primera fase, porque ya después van a venir 3, 4, 5 fases más y para la tercera fase vamos a hacer esto. O sea, en lugar de tratar de dar excusas, él debería haber dicho, vamos a detener esto aquí, vamos a invertir más tiempo en ello, vamos a hacer un plan que les guste más a nuestros propios seguidores, ni hablar de los demócratas porque es obvio que ellos no van a darle ningún apoyo a Trump en ninguna medida que él aplique, por muy buena que ésta sea en el futuro cercano. Pero él debería estarse fijando en su propia gente, en la gente que lo metió al poder, y haber dicho, ok, si no les gusta, vamos a gastar un poco más de tiempo en esto y vamos a asegurarnos de que sea de verdad un reemplazo verdadero, un reemplazo fuerte, un reemplazo efectivo de Obamacare. Pero no, ese no fue el caso. Ahora, aquí es donde salen las distintas teorías. Hay personas que dicen que esto simplemente se debe a que Trump es la clase de persona reaccionaria que quiere las cosas para allá y decidió que quería hacerlo ahora aún sin estar seguro de tener los votos, que justamente la razón por la que no tuvo los votos necesarios fue porque el Freedom Caucus, liderado por Mark Meadows, que es un congresista republicano, este fue el grupo que estuvo en contra de esto dentro del Congreso. Eran 25 personas, 25 votos no a este plan, y fueron ellos los que básicamente le negaron la posibilidad de ser pasado a este plan. Así que muchos republicanos los están llamando héroes por haber evitado que ocurriera este desastre. Porque el problema es que tienen que ver las cosas de otro punto de vista. Si esto hubiera pasado, si este plan hubiera pasado, dentro de un año o 2 años, cuando las cosas que Trump había prometido que iban a pasar, como por ejemplo que iban a bajar el costo de las pólizas, que iban a haber más disposición, disponibilidad, libre mercado y competencia y distintas tasas, una vez que nada de eso hubiera pasado, ahí sí hubiera quedado terriblemente mal Trump. Allí sí hubiera quedado como un mentiroso. Porque una de las cosas que Trump tiene a su favor actualmente es que la mayoría de la población americana piensa que él hace lo que dice que va a hacer. Si bien tiene niveles de favorabilidad muy bajas, que están entre 37 y 38%, creo, que son terribles para los primeros 2 meses de un nuevo gobierno, en ese aspecto de que él hace lo que dice que va a hacer, él tenía más del 55% de apoyo entre los americanos. Y eso hubiera desaparecido al momento de verdad este plan haber fallado de forma catastrófica. Ese es el problema. Así que de cierta forma, esto es el mejor resultado en términos políticos que hubiera podido obtener los republicanos. Obviamente en términos de opinión pública es un desastre total. Pero aquí, como decía, es donde entran las distintas teorías. Uno es porque Trump es reaccionario. El otro es porque Trump quería una forma de básicamente matar a Paul Ryan. De básicamente asegurar que Paul Ryan fuera reemplazado. Porque, como ustedes sabrán, si siguieron las elecciones, Paul Ryan y Trump nunca fueron amigos. Paul Ryan criticó muchas veces a Trump. Trump criticó muchas veces a Paul Ryan. E incluso salió un audio de octubre del 2016 donde Paul Ryan dice que él no va ahora ni nunca a apoyar o defender a Trump. Y después él dijo que no, eso fue en un momento y tal. Pero la verdad es que nunca se han llevado bien. La verdad es que Paul Ryan y Trump ideológicamente no están en la misma línea. Y la verdad es que Paul Ryan es inútil. Es un inútil, un incapaz. Y nunca debería haberle, nunca se le debería haberle, nunca se le debería haber dado ese puesto de Speaker of the House. Eso fue un error total. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, hay varias opciones. Una es que ocurra lo que dijo Trump que va a pasar en una llamada que hizo con Robert Acosta del Washington Post, donde dijo que no, vamos a esperar hasta que Obamacare termine de destruirse, de colapsar, porque efectivamente, como les dije, para el año que viene las tasas van a haber subido mucho, entre 70 y 150%, o sea, es un desastre de plan Obamacare, así que eso es algo que ocurriría, dado el tiempo. Pero el problema es que Trump está pensando que al ocurrir eso, al implosionar Obamacare, los demócratas se le van a unir y lo van a apoyar. Y van a decir, bueno, mira, vamos a trabajar juntos para hacer un plan bueno. Entonces él está confiando más en los demócratas que en su propia gente, en los republicanos. O sea, a mi parecer sería más efectivo que él dijera, ok, vamos a pasar los próximos meses trabajando en este plan, vamos a cambiarlo, vamos a hacer que sea algo que le guste a nuestra gente y después vamos a tratar de poner en línea a los del Freedom Caucus para que después, en la próxima instancia en la que esto se ponga al voto, ellos nos apoyen y poder pasar esto. Porque tienen que recordar algo, los republicanos son mayoría, una gran mayoría en el Congreso. Entonces nada más con votos republicanos ellos pueden pasar esto, no necesitan votos demócratas. Así que a mi parecer, el que Trump pareciera estar más interesado en hacer que los demócratas trabajen con él que los republicanos, da mucho de qué pensar allí. Miren, solo quería aclarar esto porque he visto muchos comentarios y tweets y publicaciones en Facebook de personas hablando al respecto que no entendían bien el problema. Así que espero que esto les haya ayudado, los haya informado un poco. Hasta la próxima, mi gente. Paz.